isla vive la sirena, de pelo largo y con la piel morena. En una isla vive la sirena, de pelo largo y con la piel morena. Las olas de la playa la desnuda, la cercanía de más juegan con ella. Las olas de la playa la desnuda, la cercanía de más juegan con ella. El que se va para allá tiene que hacer un bote con velitas de papel. El que se va para allá tiene que hacer un bote con velitas de papel. Porque nadie tocó su piel morena, y ninguno ha visto a la sirena. Porque nadie tocó su piel morena, y ninguno ha visto a la sirena. La isla donde vive la sirena, pero ninguno sabe dónde está. La isla donde vive la sirena, sus trópicas cadenas de cristal, banderas de coral y madres selvas. Sus trópicas cadenas de cristal, banderas de coral y madres selvas. El que se va para allá tiene que hacer un bote con velitas de papel. El que se va para allá tiene que hacer un bote con velitas de papel. Porque nadie tocó su piel morena, y ninguno ha visto a la sirena. Porque nadie tocó su piel morena, y ninguno ha visto a la sirena. Sirena, tocó su piel morena, y ninguno ha visto a la sirena.